están siendo afectados por las heladas. Pero ya empezaron, sí. Las peladas. Las peladas. También. Las peladas. Claro. Perdón. Es jueves. Ay, ¿ustedes saben cómo me pongo los jueves? No. No los jueves, los viernes, los lunes, los martes, los miércoles. No, ponte contento. Así que no, ya no, deja de estar triste. No, yo soy pero bueno, más allá de las peladas, divertido. ¿Quién lo como tiene el merengue de Wilfrido? Ah, mira, viste, él va a votar por Wilfrido, Alejandro. En la encuesta de hoy sobre los clásicos, ¿usted se va con Wilfrido? Eso demuestra que vivimos en un país al que no le gusta el rock. Cuidado. No, eso demuestra que yo viví en una época en la que me bailé Wilfrido cuando estaba pelado y obviamente tengo más recuerdos. Es que lo único que no acá es Alejo. O sea, acá en esta mesa. Es muy gringo. No. No, porque yo no. Fui al Festival del Merengue de Radio en El Aguadas, Sol Caldas. En 1990 en Bayfront Park con Josie Esteban y la Patrulla 15 y qué con bueno. Los hermanos Rosario. Ok, claro. Ok. No, a mí me tocó. A mí me tocó esa vuelta. Uh-huh. Pero su alma rockera, ¿era rockera en esa época? También. Bendito sea el nombre de Dios, sí. No, pero pues es que uno iba a fiestas de 15. Uh-huh. Así es que yo sí, a eso sí no fui. Es claro. Las minitecas. Bueno, a bailar, que el 8. El bazar. Es que en serio, la fiesta colombiana siempre estuvo por esa música. Y uno creció y en la casa los papás tenían los vinilos. Claro. Sí, entonces, es cierto. Eso demuestra que a este país nunca le ha gustado el rock. Puede ser. No creo que tanto de gusto. Creo que como sociedad, como cultura. ¿No le gusta el rock? Es correcto. No, le gusta más el lo que se asemeja a la tierrita. La fiesta, la guapacha. Exacto. Exactamente. Uh-huh. Estas mañanas en la X103.9 FM, Spotify anunció ya. Señor. Que está desmonetizando todas las canciones Uribe DJ que tienen menos de 1000 reproducciones. Vea pues. Ah, lo que se había anunciado, sí. Sí, lo habían anunciado, pero ya está en efecto. Haciéndolo. Mm. Sí, ya dijeron, no vamos a pagar más, pues, porque ¿qué vamos a pagar? Ok. Bueno, lástima por los mil. Artistas emergentes colombianos. Pero... Míralo, Míralo, Pero le digo... ¿cuánto le pagan a uno por 1000 clics hoy en día? Nada, como 10 pesos, yo qué voy a saber, pero menos, ¿no? No es nada. Yo creo que ni centavos le pagan a uno. Sí. Muy poco. O sea, si uno hace 1000 reproducciones de un podcast, a uno no le pagan ni un peso. O sea, sí. Nada. Un peso. Cero pesos. En Spotify, pues. ¿En ninguna parte? En YouTube, sí. Pero tiene que ser mucho. O sea, no le pagan... Le pagarán 30 centavos de peso. Sí. 50 centavos de peso, pero no le pagan el peso. Sí. ¿Cierto? Pues habría que mirar... Pero yo pienso... Conversiones galore. Inversiones galore en Mañanas de la X. ¿Ustedes están de acuerdo con que Spotify desmonetice las canciones que tienen menos... De... mil. ¿De 1000 reproducciones? No. Yo siento... Pregunta, ¿esto es 1000 reproducciones mensuales o en general? Esto es 1000... No sé exactamente si son 1000 reproducciones mensuales o en general. Creo que es en general. Ya. Creo que son artistas que tienen canciones con menos de 1000 reproducciones. O 1000 reproducciones o menos. Que la oyen los amigos, ya. ¿Ah? Que sí. Las oyen los amigos y listo. Exactamente. Ay, no sé, yo siento que todo esfuerzo debería ser reconocido, así no sean muchos números. De acuerdo, sería ideal. Pues, pero es, ¿sabes? Que no están pagando nada. Es que el costo por 1000, que es la unidad de medida, no paga ni un peso. Entonces eso me refiero yo, es si nadie está oyendo tu música, ¿por qué habrían de pagártela? Sí, tiene sentido. Pero entonces ahí sí, reproducción es cero. Porque hay 1000 personas que te están reproduciendo 1000 veces. Y por las cuales te van a pagar 30 centavos de peso. Pero eso no empobrece ni enriquece. No, sí, claro, sí empobrece. Yo creo que eso no tiene ningún sentido. que le paguen a uno 30 centavos, que le dijeran a uno, no, por 1000 reproducciones le están pagando 100,000 pesos. Ah, bueno. Pero 30 centavos. Sí, no. Es que es demasiada bobada. O sea, me parece que es una discusión muy, muy boba de los artistas que digan, ah, pero entonces mis 1000 reproducciones. Es como, pero si 1000 reproducciones en ninguna parte te las pagan, amigo. Amigo. Sí, no. Nada que hacer. Amigo. Nada que hacer. Amigo. Ah, bueno. Pues sí. Bueno. En ese contexto, sí, sí. Cuando regresemos, Uribe DJ tiene un invitado muy especial de una película que se estrena muy pronto. Así que quédese aquí en Mañanas de la Noche. Se estrenó en cines Companion, o Compañera Perfecta, como se le conoce en español. Una historia que mezcla el terror con el suspenso y la comedia oscura, llena de giros inesperados y protagonizada, entre otros, por el joven actor Jack Quaid, el hijo del famoso Dennis Quaid, y que ustedes reconocen por la serie The Boys. Estuve hablando con él precisamente sobre las dualidades en la actuación. ¿Qué es más divertido, hacer de villano o hacer de buen tipo? Ooh, there is something kind of inherently more fun about playing the bad guy sometimes. With Josh, it was really interesting because he's the bad guy who thinks he's the good guy. And that was a lot to wrap my head around. But I think the best villains don't see themselves as villains. And I think Josh is, I think he's one of the most insecure characters I've ever played in my life. And I think all of his, you know, all of his misdeeds are really just attributed to that. And so it was the process of kind of making sure that I always had empathy for the character. Despite him doing terrible things, I would watch a lot of like movies like John Cusack in the 80s because that's who I think Josh thinks he is. Tricking myself into having empathy for such a despicable guy. Jack me cuenta que hay algo muy divertido en interpretar a un villano, por ejemplo. Como es el caso de Josh, su personaje, que es realmente interesante porque es un malo que piensa que es bueno. Y eso fue bastante para poder entender. Creo que los mejores villanos no se ven como villanos. Y creo que Josh es uno de los personajes más inseguros que he interpretado en toda mi carrera. Creo que todos sus problemas se atribuyen precisamente a eso. Fue un proceso que hizo que yo tuviera empatía con el personaje a pesar de que haga cosas terribles. Vi muchas películas de John Cusack en la década del 80 porque eso es lo que creo que mi personaje piensa que es. Y al mismo tiempo lo utilicé como excusa para engañarme a mí mismo de que estaba sintiendo empatía por un personaje tan despreciable. Era Jack Quaid hablando sobre su papel en la película Companion, que ya se estrenó en salas de cine. Soy Uribe DJ y la entrevista completa la encuentran ya mismo en nuestra página web, laxmasmusica.com. Me en las mañanas de la X 103.9. Bueno, háblenos un poquito más de esta entrevista y de esta película, Uribe DJ. Óigame, la película se estrena hoy, me pareció fantástica. Si a usted le gustan las historias como de suspenso, de terror y de comedia oscura, les va a encantar esta película. Es una película que tiene por lo menos 100 twists dentro de toda la historia. Entonces wow. Es una de esas películas bien originales y bien interesantes de este comienzo de 2025. Y pues por ahí estuve hablando con todo el cast, que está encabezado pues por Jack Quaid, que es el hijo de Dennis Quaid, y por Sophie Thatcher, que ha hecho bastantes cosas también, una serie muy famosa llamada Yellow Jackets en Showtime, y recientemente estuvo junto a Hugh Grant en otra película de terror que se llama El Hereje, que está por ahí dando vueltas también. Están los muchachos que estuvieron en Smile, o sea, giros interesantes, muy recomendada la verdad. La página web, laxmasmusica.com, la entrevista completa ahí para que pase por nuestra página y la vea. Estas son las mañanas de la X. hasta ese bambuquito noventero titulado Creep de Radiohead. Clac, clac, clac, clac, clásico. ¿Será un clásico o sí, no es un clásico? Es un clásico. Sí, tengo la camiseta, mira. Catalina Blanco, muy buenos días, bienvenida a este paraíso. Catalina, el voto de Catalina va a definir todo. ¿Cuál voto? Ah, de lo que estaban preguntando. ¿Tú consideras que...? Para tu corazón. Tengo una pregunta importante. No, no, ella ya no va a participar, no la vamos a dejar participar. Déjate hacer la pregunta. Bueno, dale. ¿Para ti cuál es más clásico? ¿Stairway to Heaven de Led Zeppelin o El Jardinero de Wilfrido Vargas? Me pueden cantar un pedacito del jardinero. No se sabe El Jardinero, no, gracias. I rest my case. Your honor. Me dejaste morir. Perdón. Tiene 16 años. No, necesito que canten el corito y ya iré. No, ya no quiero decir. Participar. No se en este saben entonces. Tengo un jardín de rosas. Son tengo todas para ti. Tengo un jardín de rosas. Son poemas. Tengo un jardín de rosas. Creo que eso es más clásico. Tengo un jardín de rosas. Para mí. Tengo ya no, claveles, ya, ya no puedes decir que es más clásico que Stairway to Heaven. Está bien, porque... gracias, hasta luego. Va ganando el jardinero, esta ¿no? Esta semana una amiga me contó que tiene dos compañeros de trabajo de menos de 30 años y entonces estaba ahí conversando con ellos y les dijo, hey, Michael Jackson, y voltearon y dijeron, ¿quién? Ay, no. Tú acabas de hacer lo mismo. Michael Jackson. Tú acabas de hacer lo mismo, Catalina. Sí, y dijeron, no es cierto. Perdón. Perdón. ¿Me puede decir, me puede cantar algo? ¿Me puede cantar algo de Michael Jackson? Es el ayuno. Va pasando el tiempo. ¿Qué ha dicho la gente? ¿Cómo va mi encuesta? Vamos ganando. ¿Con Wilfrido? Con el jardinero. ¿Te volviste loco? Sí, claro. Y lo lindo es que hay comentarios de la gente. ¿Qué dice la gente? Entonces, va ganando con el 56% el jardinero. Stairway to Heaven va con el 44%. Y entonces dice, Angel, lo dejaban a uno durmiendo en la calle en dos sillas mientras bailaban. Claro. También dice por aquí, Alejandra, Wilfrido el más. Germán, Stairway to Heaven es un clásico, pero el jardinero es el jardinero. Ok. Es cierto. Joana. ¿Eso quiere decir? Señor. ¿Qué? ¿No a la gente de este país no le gusta el rock? Fin. ¿No? Sí, pues es una buena mirada. Si hiciéramos esta encuesta en Estados Unidos o en Reino Unido, pues sería otra cosa de la historia. Dice KG, depende del contexto. ¿Por qué? Porque donde tú naciste, las fiestas a las que fuiste. Exacto. Básicamente este es un país de jardineros. Exacto. Lindo. El jardinero. Bien, hablando de cosas. Señor. Vieron que el director de Emilia Perez dijo que ¿lo del español? El español es un lenguaje sí. De pobres. De, no, bello. Voy a decir una cosa, no vayan a ver esa película. No, mentiras, vayan si quieren. Uy, no. Es un lenguaje de pobres, dijo... De el países director pobres. Jacques Audiard. Sí, de países pobres. El sí. Francesito. Pero que el español es una lengua de países emergentes. Es una lengua de países modestos. De pobres, de migrantes. Uy, voilà. Está. A ver, tiene razón. Yo voy a decir, voy a meterme aquí. Mi primera funa. Bienvenidos a mi primera funa. Mi segunda, en realidad. Tiene razón. Perdóname, pero el español no solamente se habla en países pobres. Menos España, sí, como son países de pobres. Hay economías importantes. Son países tercermundistas. Pero eso qué tiene que ver. Amigos, con el idioma. Tienen todo. No, es porque hablan español. Sí, y, eso es lo que eso dice. Es lo que él está diciendo. Es que él dice eso. Que la gente que habla español es pobre. Pobre, ya. Tienes razón. Carlos Slim. Carlos Slim habla español. Al lado de los ricos. Carlos ricos? Slim es de claro. Los ricos ricos. No. La gente rica del mundo está en el cono norte, no en el cono sur. ¿Quiere eso, cono? Sí. Carlos Slim está en el cono norte. No, sí, pero puede qué ser. Rico. Español. Puede hablar inglés. Pues más sexy que el francés no es. Habla más inglés. Bueno. Qué tristeza. Todo. Sí. Les tengo los datos. A ver. Spotify desmonetiza canciones con menos de 1,000 reproducciones. Uh-huh. Solo les van a pagar regalías a los artistas si sus canciones tienen por lo menos 1,000 reproducciones en un periodo de 12 meses. Ya, miden el año. Las canciones deben también cumplir con un mínimo de oyentes únicos para ser elegibles para regalías. Ya, bueno. Entonces ahí está. Si usted tiene, no sé, 4 canciones y cada una tiene 1500 plays, le van a pagar su platica. Bueno. Es para los artistas que tienen menos de 1000 reproducciones. ¿En el año? Sí. Listo. Que yo creo que es un porcentaje muy bajo. Ahí sí es muy bajito. Es altísimo. ¿En serio? ¿Ah, sí? Es el 90%. No te creo. Sí. El 90% de artistas tiene menos de 1000 reproducciones en el año. ¿Que están en la plataforma? Sí, señor. No te creo. ¡Oh! Ok. Esa sí no la tenía en el radar. Eso es correcto. Pues porque es que esa es una de las cosas que ha cambiado. Y esa sí no para cambiarse, para quedarse igual. Con la llegada de las... de los servicios de streaming. Y es que todo el mundo puede subir una canción. Todo el mundo. Y todo el mundo es... todo el mundo puede subir algo a Spotify. Es verdad. La verdadera democratización. Exacto. El embudo es grandote. El 90% de las canciones en servicios de streaming tienen menos de 1000 reproducciones. Qué increíble es. Sí. Bueno, entonces uno ya entiende también esa jugada. Es que la plata la hace el 0.00001 de los artistas. Que son los que manejan estas grandes reproducciones. Bruno Mars. Claro. Está pagando deuditas, ¿no? Pero él se estaba era burlando del mito, ¿no es cierto? El hombre está pagando las deudas de todo ese episodio de Juegos de Azar y Mujerzuelas. Él se burla ya del chiste, ¿no es cierto? No, los relacionistas públicos le dicen, lo mejor que usted puede hacer para poner a descansar, para evitar que la gente se concentre tanto en su inminente quiebra por ludopatía, es decir que sí, que ya va a pagar la deuda. Eso. Es burlarse de sí mismo. Haga el chistecito. Exacto. Es una buena estrategia. Self-deprecation will always work. Bueno, no always, pero en este caso puntual. Sí. Sí. Le ha ido muy bien, estoy asombrado con la cantidad de números que tiene, ¿no? Claro, y por colaboraciones, más la residencia que hablábamos ayer, decidió meterle más fechas. Es el más escuchado en la plataforma. Increíble eso, ¿no? Todos los artistas, que Taylor. ¿Y sin girar, o sí? Estuvo en Brasil. Bueno, él estuvo creo. De gira, pero yo no sé qué tan legítima fue esa gira, porque era como por Brasil y esas veces. Y por Asia. Sí. Okay. O sea, sí que anuncie gira mundial. No. Visitó uno que otro país. Sí. Mirando a ver cómo recupera platica. ¡Qué nombre! Claro que sí. No, ¿tú también crees, Uri? No creo, estoy seguro. ¿Por qué? Es que me lo encontré una vez jugando. Sí, el hombre me pidió plata, pero estaba... ¿Cuánto tiene ahí? $10 preste. Y ahí se metió. Eso. Bueno. Número 1, Bruno Mars. Sí. Número 2, dice aquí, Bad Bunny. Número 3, Billie Eilish. Número 4, The Weeknd. Número 5, Drake. Número 6, Ariana Grande. Esto está viejo. No, dice enero 14. No, porque mira Bruno Mars en Bad Bunny. Sí. Desde hace 2 semanas, o sea que sí es viejo para los estándares. Es cierto, viejo para los estándares. ¿Cómo será hoy? Toca ver hoy. Sí. Bueno. Debí tirar más ahí dados. Está entonces el jardinero. Le ganó a Stairway to Heaven como clásico. Stairway to Heaven, según los oyentes de la X, no es un clásico. El verdadero clásico es de Wilfrido. Claro, el jardinero. Te volviste loco, Wilfrido. The Weeknd de ochentero. De Wilfred. De Wilfred. Son las 10:45 estas mañanas de la X.